Terminemos esta previa de hoy hablando de lo que va a ser el mundialito, ya que tenemos a un equipo representante acá que nos puede dar sus vivencias de lo que será el viaje a Colombia. ¿Qué tiene para decir? A ver. Yo pedí que me habiliten la barra del hotel y no me la habilitaron. Creo Lo que ha hecho único. bien nuestro DT en no habilitarte. No sé. No Creo sé. que El hizo DT bien. no me deja hacer. ¿Qué? A ver, ya que lo tengo, vamos a aprovechar. ¿Qué opina del DT del Mundialito? Santu, péguenle a Santu, PL2 y demás. Si está ahí es porque se lo merece. No mientan. O por accidente. Ah, está. También. No sé. Una de dos. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Creo que armó el equipo más frío que podría haber armado. Pero vos sos parte de ese equipo. Por eso lo digo. También. O sea, yo ya fui a un mundialito. Jugué tres partidos y perdí dos por paliza. O sea, yo me defiendo más o menos en lo que sería cabotaje. A mí me sacás del país y me hago cagada. El idioma me pierde. A ver, háblame iraní un poco. Dale. Y no los entiendo. ¿Qué querés? ¿Que te haga de payaso, pelotudo? Algo No, tenés que hacer. mañana en el debut ganamos. Ganamos 2 a 1. Sí, el punto de la B creo que está perdido. Prácticamente, sí. Bien. No. Ya sabemos quién pierde. Ah, Ya cierto. sabemos quién pierde. Cierto, cierto. Ya sabemos quién pierde, Diego. La Categoría A. confianza en menos 10 tiene. Más o menos. 11-0 perdí este domingo, Por Bastián. eso. Por Qué eso. bárbaro. Pero no, vamos a sacarlo adelante, vamos a ganar 2 a 1. Los iraníes no tienen ni idea, creo, de esto. No Lo que saben. me da miedo, lo que me da miedo a mí es que se enojen y empiecen a poner bombas. Bueno, cada tiro es. Que se empiecen a inmolar adentro de la cancha. Ahí cagamos. El coche Vamos. bomba te espera a la salida, cuídate. No, es el coche, el carrito para los lesionados. Viene directamente. Viene con tres granadas encima. Sí. Viene con mucho C4. En cuanto despegan la camilla de arriba, ahí se activa y vuela todo lo que esté alrededor. No Así que voy a bueno, viajar a Colombia habrá que para ver tener esto. cuidado. Habrá que tener cuidado. Bueno. Señor Martín, ¿usted qué opina de Argentina en el Mundialito? ¿Tengo que opinar? No, listo. Listo, a otra cosa, vamos, el que sigue. Mira esa confianza que tiene, ¿no? Pero bueno, señor Matías, si se acerca al micrófono es mejor, ¿eh? No sé si me están escuchando o no me están escuchando. Vos habláis y ves si sale. Estaba puteando ahí un rato al hijo de remi puta de micrófono que tengo. Otra Sí. vez. No, lo que yo creo que tenemos muy buen equipo. Tenemos cautela porque el último torneo. Perdón, A ver si así no no se puede. vengas. A ver, vamos de vuelta. Y después le pega su micrófono, lo masacra. Le hace lo que quiere, pero ahora necesito una opinión clara de lo que va a hacer Argentina en el Mundialito en esta primera fecha contra Irán. Ay, qué hijo de puta, está queriendo hablar de miedo y está. Para mí tenemos un equipo bastante bueno, hay muchos players. Sí, quiero ir con Cauca. ¿Qué dice? Nos No pegaron lindo baile. Usa el código Morse para hablar. Punto, punto, rayita, punto, punto, rayita, rayita, ¿Estás hablando con una cafetera? ¿Sabes taxi? Bueno, me recontracago en el micrófono. Gana Irán, o los iraní, o los no sé como mierda. No me inflé la pelota, se va a cagar. Mándame un móvil, por favor. Calle Congreso. Calle Tucumán, móvil, 1800. Móvil 4, móvil 4. 95. Atento, atento, atento, base. Atento, base. Atento, base, base. No, no, negativo. Soltalo, cogote, te dije. ¿Por qué eso sale perfecto y la opinión no? No sé. El micrófono está programado para eso. Esto no pasó la última vez, ¿eh? No, les cuento que la última vez ahora cambié la máquina. O sea, tenía una generación 2013. Está como el orto. ¿Sabes qué? Como el orto, anda. La Lenovo, no la compren. Lenovo T430, reverenda poronga. ¿Y qué hiciste con la antigua? La tiré a la basura. Bien. Se cayó de un primer piso, por eso la cambié. ¿Se cayó? ¿Intento de suicidio? Tengo un niñito de 3 años que se encarga de hacer las cosas. Bueno, mejor, ¿sabes qué? Dedícate a hacer tortas. Ah, también. Todo. En esa casa todo se cae. Sí. En esa casa todo se cae. Todo se cae. Listo. No, pero la otra vez no se cayó, se partió. A la mitad. Bueno, más o menos lo mismo, bueno, a ver. Casi igual. Bueno, en realidad se le cayó y después se partió. Sí, es verdad. Ah, ¿viste? Poné dulce de leche, dale. Sí, dale, empujale un poquito que se arregla. Bueno, listo. ¿Sabes qué? No tenemos opinión. Se acabó. Argentina va a ganar 3-0, viejo. Por más que no le tengas confianza al pecho del C, el B, bueno, por ahí anda, y el A, yo tengo toda la confianza ahí. ¿Verdad? Y entonces si le tengo confianza al A, nada más ganamos 1-0. No. Tengo, a ver, no es que pierda la confianza en los argentinos, sino que los iraníes no me inspiran confianza alguna. Para mí dan PL2. Sí, no, el que juega conmigo no. No llega. El que juega conmigo no se pasa. Porque no llega a 250. Viene todos los partidos tirando lo mismo. 240, 230, 240, 230. O sea, él no va a dar PL. Después el resto puede ser. Bueno, está bien. El que juega conmigo, o sea, ahí es donde perdemos un punto nosotros. Juega con vos, pierde un punto. No, nosotros perdemos un punto, dije. Un rato me dijiste que el C pierde un punto y ahora el B. Ah, entonces... Bueno. ¿Quién te entiende, boludo? ¡Qué bárbaro! Bueno, después, cuando me decida, te aviso. Listo. Bueno. Cerremos esto ya de una vez, por favor. Fue una noche difícil. Sí. Uno con el micrófono, otro que llegó tarde por culpa de los garcas del complejo de Avellaneda, y uno que está dormido más o menos, que no tiene ni foto, eso es lo que veo, no tiene ni una fotito acá para... No, aparte opina cuando quiere, pide lo que tiene ganas. Claro, tiró, sí, es verdad, tiró un paso, estaba jugando en Feliz Domingo. Claro. Nada, bueno. Cerramos la previa. Ya pasó. Debutamos en el PRODE. Y me voy a encargar de verlo, ¿eh? A ver quién se suma. Un tal Lega por ahí, si es que dice algo. No le voy a pedir a Arjona que diga nada, porque su Formosa me parece que va a caer. En fin. Gracias por acompañarnos, señor San Lorenzo. Gracias a usted por el aguante. Y por su micrófono. Saludos a él también. Para el garca de esta previa. Señor Modes Cariote. Un gusto. Como siempre, lo mismo digo. Un placer. Menos mal que no se le acabó la batería hoy. Estamos en... Y me quedan 44%. Bueno, menos mal. Señor Martín Deportivo Amalia. Ha debutado en la previa. Esperemos que no sea la primera y última vez que haya más. Gracias, Chomps. Bien. Un tipo de pocas palabras, ¿eh? Escueto. Sí, ponele. Pero bueno, vale igual. Obvio. No sé si va a haber radio. No lo sé. Terminamos muy tarde, terminamos tipo 1:15, ya no da. Cambiemos de sede, viejo. Sí, cambiemos de sede de una. Cambiemos de sede. Va para vos, señor Modlega. Ponete las pilas. Laborá alguna vez. Y cambianos de país. Bueno, esto ha sido todo. Vamos a Estados Unidos. Nah, Estados Unidos, no. ¿Qué? 20 horas. Jugá vos las 20 horas. No, ¿cómo? Ah, claro, es a la noche, ¿verdad? No, Estados Unidos no. Vos sos yankee, ya sabía. Está bien. En Rusia. En Rusia a las 3. A las 3 de la mañana. No, de la tarde. Bueno, como sea, Lega, cambianos la sede de una puta vez, ¿puede ser? Listo. Se no. Chao, gente, nos vemos. Nos vemos. Chao, gente. Abrazo a todos. Chau.